¿Se presentaron todos o ahí queda alguno? ¿Están todos presentados? Bueno, ahora sí. Diego. Diego. Miguel, que llegó tarde. Acá Miguel, de acá de la Federación. Estamos todos presentados. Ahora sí, le pasamos a Ricardo la palabra. Bueno, es muy bueno escuchar que vengan de tantos lugares, digamos, diferentes, de tantas organizaciones y barrios. El motivo que estamos acá justamente es para estrechar lazos frente a lo que entendemos, no como una causa particular armada contra la PDH, sino como un ensayo, como adelantaba Pablo, de avanzar sobre las organizaciones de derechos humanos y organizaciones populares que luchan para cambiar esta realidad, ¿sí? Para sintetizarlo. Nosotros estamos viendo que esta causa, vamos a hacer un este recreo. Este recreo que tenemos, obligado. Acá hay mate si quieren servirse. Hay que pasar. Bueno, como les decía, esta causa nace como una reacción de sectores que involucra a fiscales, a jueces, a abogados, a familiares y organizaciones, incluso de policías. Hay organizaciones como Familiares y Amigos de los Policías, son Suárez, Gómez y Balbuena. Y también nos enteramos que hay una organización llamada Madres de Pañuelos Azules, ¿sí? Esto no es casual, nosotros estamos viendo que además de apropiarse de los símbolos de tantos años de lucha, están buscando organizar esta fuerza represiva para poder avanzar y tener vía libre a lo que ya se viene manifestando hace tantos años de democracia, ¿sí? Hay un accionar del aparato represivo del Estado que se manifiesta en detenciones arbitrarias, en torturas, en desapariciones de los pibes más jóvenes. Justamente la idea es atacar a este sector de la población porque es el más vulnerado y a su vez es el más contestatario, el que más, en términos generales, invierte la energía y su vida en poder organizarse y cambiar la realidad que vive. Causalmente, vemos que esta causa que armaron contra la PDH fue armado por un conjunto de abogados inescrupulosos que adscriben a una corriente partidaria. Más allá, yo quiero que quede claro que esto forma parte de una corporación judicial, política y jurídica. Pero no es casual que sea uno de estos abogados, el doctor Racanelli, el que representa al macrismo en este partido, ¿sí? Justamente el sector que ya viene anunciando que se va a terminar el curro de los derechos humanos y algunas cosas similares, poniendo en claro cuál va a ser su política para con los sectores más vulnerados, ¿sí? Esto ya lo vemos en una tendencia que fue reforzando nuestros gobiernos provinciales en los últimos años. Estamos escuchando continuamente sobre el reforzamiento de las fuerzas represivas, sobre el egreso de nuevos policías, tenemos 25.000 en un pocos meses, y bueno, todo pinta un panorama como de que esta situación, este cuadro de situación va a seguir intensificándose, ampliándose, y bueno, justamente lo que quieren hacer es quebrar a estos organismos que son un obstáculo para ellos. En ese sentido es que convocamos a tantas organizaciones diferentes para buscar dar una respuesta activa, anticipada, con la filosofía del espacio, activa, no violenta, como siempre dice Pablo. Para poder poner un freno a esto que está sucediendo y empezar a cambiar este discurso, este pensamiento y estas prácticas de más represión, más seguridad, lo llaman ellos, pero en fin se traduce en la práctica en más represión para los sectores más vulnerados y que necesitan reclamar. El maltrato, ¿sí? El maltrato, sí, no, porque un chico que lo agarran y lo maltratan de esa manera, lo arruinan. Bien. Cerebralmente. Bien, justamente esto tiene que ver con una política y un pensamiento que se materializa de esta forma, ¿sí? Ellos no pretenden incluir a nadie, no pretenden invertir en salud, en educación, sino todo lo contrario. Generar más ganancias de parte de las empresas más acomodadas, y las consecuencias de ese modelo que se visibilizan en la marginación, en la desocupación y en el deterioro de la salud y de la educación, entre otras prestaciones públicas, todo eso se conduce hacia la represión. Nada, en ese sentido queremos, más allá de lo partidario, de lo electoral, queremos estrechar los lazos por abajo para que no siga esta situación, y en principio la urgencia es poder manifestarnos contra este caso puntual de la causa armada contra la PDH. Exigimos la desestimación de la causa, que ya se vinieron realizando una serie de acciones, como el pedido al juez, al fiscal. Hicimos una concentración en la puerta de la Fiscalía de San Justo, sin embargo, no pasó nada. Entonces, con la idea de poder hacer una acción más clara, más contundente, queremos convocarlos a ustedes, más allá de la afinidad con las organizaciones, en poder revertir este panorama, ¿sí? La idea en principio que se nos estuvimos debatiendo es la de poder hacer una marcha en San Justo y manifestarnos durante todo un día frente a la Fiscalía de San Justo. Y para ello hemos elaborado también un documento que podríamos pasar a leer como modo de sintetizar y plantear reforzar políticamente el pedido de desestimación. ¿Sí?